estaba de cobrador en marchó, pues luego, te voy a explicar un poco más, luego de venir de la milis, marchó. Aquí no veía mucho por venir y se marchó a Rentería. Y teníamos ahí unos primos también y se fue allá. Y trabajó en eso, de cobrador. Después entró a trabajar en una fábrica de papel, pero ni sé el nombre ni nada. Y bueno, allí se jubiló, trabajando en la fábrica esa de papel, allí se jubiló.